Como todas las mañanas estamos con ustedes para ayudarles a conservar la línea sin necesidad de dar de lado a las chuletas ni a la cerveza. Control, música militar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Aquí comienza la edición número 60 de Trastorno Tripolar. El programa radiofónico que esperan las masas, nunca mejor dicho, porque siempre empieza tarde y mal. Hoy nuevamente nos llegan testimonios de los desarreglos que producen en nuestra audiencia por empezar tarde. Escuchen, escuchen y sean temerosos. Te lo dije que me iba a suicidar y que porque lo estaba pasando muy mal con valerianas y valiums y eso, porque lo pasé muy mal. Porque nos han hecho mucho de sufrir. Jolines, hemos sido capaces de cualquier cosa por ellos y... Claro, no vuelve loca. Que tengan un poco de corazón, ¿no? Que estamos aquí esperando mucho tiempo. Hay niñas aquí llorando desesperadas. Que vengan. Porque esto no se hace. Porque es que esto no se hace. No, justo encima de las partes. Son los que lo apoyamos. Joder, va a ver. Porque son unos pedazos de cabrón. Y no solo eso, la semana pasada se cometieron errores imperdonables de los que solo destacaré, que Don Lexat impuso la respuesta equivocada a la pregunta a la que sometía la Duocepina, como en un auténtico teletimo. Señores, pónganse las pilas que hemos perdido un me gusta en el cara libro. Bueno, me temo que un me gusta no hemos perdido, dos me gustas. Creo que hemos perdido muchas cosas y sobre todo la dignidad. Buenas noches, amigos. Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio ELA. Este espacio, esta terapia subvencionada por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Ha habido un momento de tensión antes de realizar esta terapia porque pensábamos que el becario evidentemente tiene que cumplir sus labores y entre ellas es abrir la puerta. Y bueno, al final ha venido y ha cumplido con su labor. Muchas gracias, por Fidal. ¿De qué? Tenía que ejercer de cónsul, pero resulta que me han fallado los visitantes y no... No, ¿y dónde están? ¿No han querido venir a la terapia? No han querido venir a la terapia. Es que ir a una terapia con les he dicho, es que don Diazepan es un tipo bastante gruñón y no suele resultar agradable. Pues hoy vengo bastante simpático, aunque usted no lo crea. Sí. Lo que pasa es que usted viene demasiado eufórico y la terapia esa particular... Vengo primaveral, pues estoy contento. Me parece muy mal. De todas formas, yo creo que antes decía el doctor en Alapril, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal están ustedes? Perdonen si no es que estoy buscando la dignidad por algún lado y no la encuentro. La dignidad, usted nunca tuvo dignidad, usted solo tuvo objetos que pueden, no sé, provocar el caos en la Ya decía, el caso es que estoy buscando pero no encuentro, claro, es que no tengo. Y mientras nos encontramos, pues venga, vamos ya rápido. Maybe. велике українське відвоювання. За що бореться правий сектор? Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Хмельницького і воїнів УПА, втілюючи право народу на повстання проти несправедливості, усвідомлюючи відповідальність перед загиблими і покаліченими героями Майдану, ведемо бій. Maldita sea! Llevo dos meses defendiendo el Maidán y lo seguiré haciendo. Por mi Ucrania seguiré aguantando. Héroe. Y me va la vida, lo mismo, los peleo a todos. Esta cinta es un símbolo de respeto. Vaya. Deme una bala. ¿Para qué? Para devolvérsela. ¿A quién? Al que disparó. ¿Para que nos dispare de vuelta? No, esta vez lo mato yo. El Maidán necesita sangre. ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes! No tenemos líderes, no hay partidos políticos, aquí está el pueblo. Por eso no hay lugar para la política. Solo una vez derrocado Yanukovych, podremos empezar un proceso de paz y normalizar todo. Si mañana para las 10 no anuncian la dimisión de Yanukovych, tomaremos el parlamento con armas, lo juro. Суд над Беркутом та іншими псами окупаційної системи. Проти приниження і зубожіння українського народу. Проти війни влади із власним народом. За відповідальність виборця. All the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides, among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides. Well, that, yeah. But. So that, and she also showed me some photos. She said that has medical doctor. She can, you know, say that it is the same handwriting, the same type of bullets. And it's really disturbing that now the new coalition, that they don't want to investigate what exactly happened. So that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers, they were, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. За традиційну народну мораль та сімейну відповідальність політика, за виборність суддів, проти продажної маргінальної демократії, проти виродження і тоталітарного лібералізму, проти будь-яких інтеграцій на умовах, які диктує не Україна. La gente cree que ha cambiado a una banda de cleptómanos locos por otra igual. Están al borde de una guerra, pero se dedican a debatir la ley sobre la lengua, comercian los cargos. Llegaron con tanta ansia al poder como las abejas van al olor de la miel. Como dirigentes son peor, pero como cleptómanos son iguales. That they were the same snipers, killing people from both sides. За велике українське, велике європейське відвоювання. Це тільки починається. Починається відродження Русі України. Починається відродження Європи. Починається з нашого Майдану. Слава Україні! That they were the same snipers, killing people from both sides. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Мерда, смешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой в хорошем настроении. Je suis revenu à la même place, comme un détenu, détenu qui se lasse. Entre les quatre murs, un mur qui me tracasse. Les rideaux qui jurent et me font la grimace. Après tant d'absence, mon cœur a vieilli, mais en ta présence, il a rajeuni. Pour se consoler, chaque jour il revit, l'amour assoiffé qui dessèche sa vie. Belle, belle, belle fille, fille de jouvence, je ne boirai plus jamais, jamais à ton amour. Belle, belle, belle fille, fille de violence, tu as pris pour la vie mes nuits et mes jours. Je suis revenu vers le même endroit. Et j'ai reconnu dans notre petit bois nos deux cœurs gravés, oui, sur un grand chêne. Ton cœur s'est sauvé, le mien a de la peine. Tu n'étais pas là pour me recevoir, tu n'étais pas là pour faire ton devoir. Être le plus cher qui aime faire souffrir et jeter à la mer mon cœur en délire. Belle, belle, belle vie, fille de jouvence, je ne boirai plus jamais, jamais à ton amour. Belle, belle, belle fille, fille de violence, tu as pris pour la vie mes nuits et mes jours. Je suis reparti de la même place, j'ai pris pour la vie une troisième place. Un aller sans retour pour l'île inconnue, puisque ton amour ne m'est pas revenu. Puisque ton amour ne m'est pas revenu. Puisque ton amour ne m'est pas revenu. Pues hemos empezado mal y yo ya me estoy poniendo de mala leche. Así que hoy no hay fondos, Ale. No, no sé por qué usted se pone de mala leche cuando siempre intenta evitar los protocolos. Hoy ha tenido de excusa la ducha, que decía que estaba en su contra. Y parece que no me hace ni caso, le estoy hablando, sí, sí, ¿no? Sí. Él a lo suyo, a ver qué pasa, ¿no? Pero me ha extrañado que está dando ahí a los botones. Quien está enfadado es él, es lo que me ha extrañado. ¿El qué? ¿Quién sí, está enfadado? ¿Está enfadado? ¿Te pasa algo? No, me parece bien. Pues usted no debe de enfadarse, bueno. Porque hoy para la UNESCO y para gran parte de la del universo es el Día Internacional del Jazz. Y ustedes dirán, qué cosa más absurda el Día Internacional del Jazz. Pues sí, un 30 de abril es el Día Internacional. Según la UNESCO, pues el jazz nada menos que fomenta la tolerancia, la libertad de expresión, la unidad, la paz, el diálogo intercultural y la integración social. Esto es toda una mierda y esto hay que decirlo porque al fin y al cabo no deja de ser algo promovido probablemente pues por grandes corporaciones como la Universal, la Warner, que tienen gran parte del catálogo y necesitan siempre tener un jodido día para poder vender fondo de catálogo y poder pues por lo menos arrascar, ¿no? De donde sea, del bolsillo del consumidor. Efectivamente, caballero, efectivamente, pero si aún así les gusta el jazz, pues cogen un avión y se van a Osaka, que este año toca en Osaka. A Oaxaca. En Osaka. Y se le ha olvidado también que sirve para la integración de los jóvenes marginales. Bueno, O sea, por ejemplo, un joven marginal se pone a Sun Ra y vamos, lo deja integrado, pero vamos, lo bomotizado. Bueno, yo creo que si escuchas un rap probablemente se vaya a Venus, que es donde no tenía que salir gran parte de la población de este planeta. Sí, pero no deja de tener su gracia de que la gran mayoría de los genios del jazz fueran todos unos desechos de la humanidad, drogadictos, borrachos. Hombre, mejor forma de integrarse. Entonces. Así que nosotros abogamos por eso, por la integración, pero a nuestra a base manera. De pastillas. Eso no. Eso ya convence un poco más. Pero ¿por qué no tira bien? Thank you. Erica. Venerables hermanos y amados hijos, que clausurando vuestro Congreso Mariano Nacional, consagráis vosotros mismos y vuestra patria toda al Inmaculado Corazón de María, ¿quién nos pudiera dar en estos momentos que así como con nuestra voz conseguimos hacernos presentes en medio de vosotros, lo pudiéramos hacer igualmente con nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar el burbujear de las campanas de toda España? A ver tu documentación. Tome. Esto es un camelo. Ahora te haremos un registro más detallado. ¿Pero por qué me han tomado? ¿Por quién eres? Un agente de la quinta columna. Eso es falso. Yo tengo mis papeles en regla. Y nosotros tenemos los papeles que iban dentro de la revista. Ahora te explicará la otra que usó. ¡Vamos! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Queridos niños y niñas, amados del corazón, señor Dalmau, señor Viñas, ya termina la emisión. Señor Viñas, no se ofenda, voy a hablarles de mi tienda, les daré la dirección. Señor Dalmau, discreción. ¿Quién te escucha en tu casa? La señora Nicolasa. ¿Y a todos que les envías? Mis recuerdos a mis tías, a mi madre y a mi abuela, a la tía Micaela y a la madre Concepción. Todo en bien de la emisión, resulta ser. Queridos niños y niñas, amados del corazón, señor Dalmau, señor Viñas, ya termina la emisión. Todos damos las gracias más expresivas y nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. No es bueno volver sobre esos temas. I saw a groom for riding. listen, my friend. This is the end. Feel unknown. Hoy va mal todo, efectivamente. Y probablemente vaya mal porque, aparte de ser el Día Internacional del Jazz, es el Día del Mundial del Ocultismo Hipster, porque está muy de moda esto del ocultismo hipster, ¿no? Pero todavía parece no... que a todo el mundo le interesa esa temática. ¿Por qué? Cuando antes solo era un feudo para la gente casposa, por decirlo de alguna porque manera. Porque es muy ambiguo lo de hipster, todavía no está muy claro ni siquiera su definición. Bueno, usted me entiende y yo creo que los anormales que escuchan este programa también lo... Sí, porque son todos unos hipsters. Claro, pues probablemente, ¿eh? Probablemente somos sí. los más hipsters. Y... Yo tengo mejor? Barba. Tú no pareces un hipster, usted, doctor. Además, usted cumple todos los requisitos. Tiene barba y no tiene cerebro. Entonces es como el hipster ideal. Ya, pero esas camisetas de armas, esos no parches de AK-47 no son muy hipster. Hipster. No, eso esos no. pantalones de camuflaje que tampoco. Eso es de un superviviente. ¿No? De un guerrillero. Bueno, aparte de, evidentemente, esto del Día Mundial del Ocultismo Hipster tiene una lógica, porque hoy es 30 de abril y esta noche es una noche especial, una noche mágica. El norte. La noche y centro de las brujas. En el norte y centro de Europa. Pues hable, hable y cuente, cuente. No sé si en el norte se refieren también al norte de España o... El norte de España se no refiere me a las suena. Vascongadas. Pero en realidad es en los países nórdicos. Es la noche de Valpurgis, que hay mucha literatura, muchas películas relacionadas con esto. ¿No sale en Juego de Tronos eso? No. Entonces no lo conozco. En juego de Tronos hay muertos que no son caminantes blancos, ni es la mujer de rojo. No, pero tiene que ver con los muertos, porque bueno, aparte de que esto fue una cosa de como todos estos cultos raros vienen de cultos de la fertilidad, luego llegan los cristianos y claro, lo traspapelan todo. Entonces, en la Edad Media resulta que se creía que en esta noche y en este mes en concreto, en mayo, se abría como una puerta del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Y por ejemplo, una de las costumbres que había era de nuevo casarse en mayo por temor a casarse con un aparecido, ya que como estaban entre los vivos, pues lo mismo alguien cogía y se enamoraban y resulta que era uno que estaba o una que estaba muerta. Como una prima mía que se casó en mayo y resulta que su novio, pues sí, era como una especie de ánima en pena, más bien. Sí, eso se da, pero o no sea, solo igual en mayo. Tiene algo que ver, ¿no? ¿Qué le pasaba a su novio? Eso es interesante. Lo que pasa es que yo creo que eso no solo se da en mayo, pero bueno, además el asunto era de que no había casamientos en mayo, o sea, la iglesia no casaba en mayo por esta historia. Y bueno, más o menos es así, es simplemente pues eso, que se abre la puerta y los muertos andan entre los vivos, o los vivos entre los muertos. Regresa pronto, vida. Tú sabes que sé que tú me quieres también. Oigo los pavos todos los días, te conocí, te conocí. Recuerdo quien fue bailando, quien fue bailando tan rock, cantando tan rock. Si tú regresas, vida, felices viviremos juntos, tú y yo, con el rock and roll. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. La palabra de Frasco. Una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. No solo hacen falta los universitarios, también, subraya Frasco, son indispensables los técnicos. Esto explicará a nuestros técnicos industriales y de todo orden por qué es nuestra inquietud de que en una nación pequeña como España podamos votar también nosotros en los 29 millones de españoles. Que no sea un sector privilegiado, el sector de los ricos, de los que pueden sostener una carrera costosa, los que puedan llegar a estas grandes realizaciones. Necesitamos mucho más. Necesitamos un ejército de técnicos. Necesitamos organizar la técnica y necesitamos que las juventudes españolas se aficionen a todos estos estudios, llenen todos esos huecos que vuestras actividades empresariales están demandando cada día. La palabra de Frasco. Soldado José Gómez Gallego. Él, Francisco Frasco, no, me iba aquí al lado mío. Y aquí me ponía a mí. Me apoyaba aquí Catapulno. Me apoyaba aquí, se tiraba los preciosos negros, penetres que no te puedes imaginar. Y les mataba, ¿eh? La leyenda toda la que los paraban. ¿Qué coño va a ser verdad eso? Penetrante, tiraba de maravilla. Eso a mí me daba igual. Unos ojos preciosos, negros, penetres que no te puedes imaginar. Ya te digo que mucha gente, pero gente a nivel de generales, ¿eh? Se ponían nerviosos. Y yo tuve la suerte esa, pero fue porque entré muy niño. Y mi obligación la conocía perfectamente. Bueno, ey, uy, oh, qué susto, ¿verdad? ¿Por qué me mira con esa cara cuando le hago sufrir? Pues claro que te miro, y como hoy estás despistado, yo creo que te ha influido lo de la ducha. Disculpa mucho. Ahora en este instante tendrías que tener las espadas sonando, porque esto yo creo que se presta a un duelo. No iba a decir de titanes, sino de pringaos. Pero bueno, da igual. Aquí seguimos en el Día Mundial del Ocultismo Hipster. Venga, vale, a pelearse. No quería pelearse usted. Sí, mira, ahora suena. Claro, ahora, estoy ahora ya no tiene ganas, ¿no? Pues no, la verdad que no. Es que siga con su rollo. Caprichoso. Siga con su rollo. Pues sí, aquí continuamos en el Día Mundial del Ocultismo Hipster. Tal día como hoy, pues lo eligió Anton LaVey para fundar la Iglesia de Satanás, el gran famoso Papa Negro, este hombre que, bueno, que lanzaba arengas sobre todo pues a la vida disipada y a disfrutar de ella, ¿no? Que al final se basaba todo en eso. Y usted, doctor en Alapril, tiene algo que aportar, y perdón antes que le interrumpa, soy un mal educado, lo siento, lo pido aquí disculpa. Tenemos invitados, ni los he presentado. Yo creo que tampoco están ellos muy por la labor de hablar. Hacen así gesto como... A ver, he arreglado el botón del invitado. O sea, que tiene que hablar. El botón del invitado presta ahí. Buenas noches, Pondinil. Hola, buenas noches. Perdón por el retraso. Es que he encontrado una dignidad en la puerta y pensaba que era la mía, me ha dado subidón. Pero me la he puesto y resulta que era la de la UNESCO y me venía fatal. Y luego a contrapelo no salía. Así que, pero bueno, he conseguido llegar, sí. Pues eso, aunque saco una espátula. Sí, sí, sí. Saca, ¿no? Sí. ¿Y qué sensación tiene usted aquí en esta terapia? ¿Cuáles son sus impresiones? Yo creo que nos va a venir bien a todos, ¿no? Va a venir bien a todos esta terapia. Yo me gusta saltar de una realidad a otra. ¿Usted tenía los gustos como Julio Iglesias? Más o menos en el culo, sí. Sí, bueno, pues mira, es perfecto. Mejor que la nariz, ¿no? Doctor en Alapril, que le he cortado, lo siento. Soy un mal educado. ¿Llega? Sí, sí, no, pues eso. No, ¿no respetas al doctor en Alapril, don Diazepan? Le tendrás que golpear con el látigo. Estaba meditando porque en realidad este señor que usted me acaba de aquí alabar, en realidad lo único que era un imitador de Crowley, Alexander Crowley. Como se llamara, el inglés, y era un señor que tenía mucho más empaque y una vida mucho más agitada que este yankee, que como todos los yankees lo que hizo fue montarse un chiringuito. Pues sí, todavía continúa, además su hija es quien mantiene el legado, siempre ha tenido una visión comercial, pero bueno, yo creo que se prestó también por la época y porque en aquella estamos hablando de los 60, mediados de los 60, los hipster pues también abrazaron el ocultismo y al final pues florecieron. ¿Y las drogas? Eso que no falten. Aunque yo no llamaría drogas, yo llamaría medicamentos, algo así necesario para mantener el cerebro en acción. Habría que redescribir entonces toda la historia, ¿no? Por ejemplo, el que inventó el LSD, habría que decir que inventó un fármaco. Claro, por supuesto, y de hecho lo es. Y cosas de esas, ¿no? Y pues, la contracultura. Y los camellos son boticarios. Por supuesto. ¡Viva, viva! ¡Viva los boticarios! ¡Que vengan! Me pregunto. Trastorno Tripolar presenta Removiendo el pasado con un palo en un caldero, un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, Trastorno Tripolar supera otra crisis, el programa número 14. Malo, malo, todo muy malo. Va, sí, todo fatal. Probablemente no esté en directo, no se estará emitiendo, no se podrá grabar y el caos habitual. ¡Mameluco! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Ye, ye! Puppeteer music. Record music. Garage music. Este gran programa, Trastorno Bipolar. Se ha equivocado el programa, ¿eh? No es bipolar, es tripolar. Es tripolar. ¿Y por qué coño pone usted esto de fondo? Al final lo único que hace es desorientarme. Se lo había creído la audiencia, por favor. Chico, está canuto. Con ese Nicky marrón. Vamos a hacer unos hoyos en el campo de gol. Bueno, pues sigamos quizás poniendo ejemplos. A mí me encantan los ejemplos, eso clarifica las cosas. ¿Sabe lo que ocurre? Que el tiempo en la televisión es oro. Qué maravilloso, dígame cuál. Radios. I'm a mechanical man. I was built in a factory. My serial number is 0845671123. ¿Quiere ganarse una pastilla de diazepam? Diazepam, ¿sí? Diazepam. Diazepam. Hombre, me las tomo a cascoporro. Las almorranas y rascarme los huevos me llegan a veces a producir un cierto nirvana. Llego incluso a pillar el Satori. Solo con la voluntad del líder podrán procrear. Alabado sea el líder. Hoy no es nuestro día. No. Yo antes he dicho de prácticamente dejarlo, que hoy no tenemos ningún futuro. No quiero hacer hoy este puto programa, en serio. O sea, no. Me estoy mosqueando. No, pues grite al micrófono, desahógase, desahógase. ¡Ya! Venga, eso da audiencia, eso da audiencia. Vamos directamente al desastre. Si no te veo, quiero olvidarme de ti. Mas ya no puedo, quiero tenerte y darle el amor de ti. ¿Qué haces para estar en gracia? Pues hago lo que sea, vamos. Como si me tengo que revolcar por los suelos entre cristales, con tal de estar en gracia, lo hago. Something like this. Dance. Que Satanás está ahora en el mundo más activo que nunca, porque el infierno existe y Satanás existe. Pero... Parece que nos está haciendo efecto la medicación. Ahora me siento mucho más tranquilo. Y ya le comenté a usted por qué lado hay que meterse los supositorios. De costado, por el izquierdo. Porque si no se sale el supositorio. Pero yo creo que en esta vida lo bueno es mosquear a todo el mundo. A ver si hicimos la reconquista para nada. Pero es que no participa. No hablan, no, no, no. Digan algo, que si no lo tengo que decir yo. Y hay que postproducir, ¿no? A una orden mía hacen lo que quieran. Pues venga, venga. Una orden, ahora. Venga. No creas tú que tan loca estoy para dejarte salir. ¿Tiene usted conciencia de dónde está? Sí, doctor, en un manicomio. Digamos más bien un sanatorio psiquiátrico. Sanatorio. No creas tú. ¿Qué tan loca estoy? Aquí se ingresa por propia voluntad, pero no se puede salir voluntariamente. Este es el programa de Trastorno Tripolar número 14 y este es el número de la justicia, de la templanza. Mira que me pongo a soltar aquí ya. Usted hable ya, si además nos viene bien para rellenar luego. Claro, venga, sí, siga, sí, siga. Siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo, oye. Yo creo que me traen para eso, ¿sabes? Para lo de rellenar. Bueno. Hay una nueva clase de droga surgiendo en el mundo y los médicos están preocupados. La policía lucha por seguirles el ritmo. Sí, ¿a usted qué le dicen? Que por la mañana una gallorda y luego por la noche otra y al mediodía otra. No, yo generalmente solo por las tardes. Hoy es un programa hecho con el sudor, ¿eh? Acoso sexual en una mani, acoso sexual en una mani. Vas detrás de mí y quieres probar tu poder de amor. Oye, tú eres soltera, ¿no? Oh, ¡qué lata! Siempre estáis con lo mismo. No tiene más obsesión que la carne. Jesús, un sádico. Sacado el sable, ahora ya podemos pelear porque no quiero que se quede. Guardia, no quiero que se quede, por favor. No, hay que ponerlo. No pasó nada. Está curado. Todo lo que anhelo me lo da el café, todo lo que sueño puede suceder. Es algo con ritmo, con magia y con sol. ¿Qué ricas están estas patatas de barbacoa? Usted sabe que hablar con la boca llena es de muy mala educación, ¿no? Bebe otra vez y llegarás a ver lo que puede ocurrir con el café. Ahora estoy con lo del tantra, voy a ver si intento correrme para adentro. Claro. Lo que llaman el orgasmo seco. Claro, porque así no mancha. ¿Qué hacemos? Sí. Y ellos han dado la palabra clave, reiniciar el ordenador. Y vamos a reiniciar nuestro cerebro. Como siempre, salud y locura. Cuando quieran ustedes, vuelvo. It's revolution. Así fue Trastorno Tripolar supera otra crisis. El programa número 14. Búsquelo en Radio El Apuntador y allí está, viendo pasar el tiempo. Local. bonito, ¿verdad? Por supuesto. Estamos un poco dinámicos, ¿no? Hablamos demasiado, ¿no? Hablamos demasiado. Sí, yo pensaba que estábamos primaverales. Usted quería que me metiese con. Usted había dicho que tenía ganas de que viniera a la terapia para meterse conmigo y estoy esperando. Vamos a ver. He venido con mis escudos para recibir los golpes. Ese es el problema, que yo lo que tengo es envidia de usted. Pongo las espadas. Porque usted, antes de venir a esta terapia, ha sufrido otra terapia. Claro. Eso tiene esa cara de estúpido. Yo vivo en terapia. Hostia, están adoridos, ¿sabes? Lo en plan, siento, sí, esta ha sido baja ahí, en plan. Bueno, hostia, ataque. No soy un rival muy fuerte igual, ¿eh? Está usted enfadado siempre y sí, ya se me acostumbra a que esté enfadado. Pero cada vez que me lanzo un latigazo, ¿sabes? Que me afecta, ¿no? Eso no es eso, claro, por eso lo hago. Por eso, ¿eh? He venido con mis escudos, además, como estoy viendo una serie de caballeros. Pues estaba intentando como guardar mi compostura, ¿no? Y decir, Guti, tienes que hacerte más fuerte. Pero al final, tienes que hacerte más fuerte. Pero vaya, me doy cuenta que no, ¿sabes? O sea, que cuando lanzan el latigazo todavía me impacta ahí y no tiro ahí bien. Sí, ya sabemos que usted es un ser sensible. Entonces, eso es lo que... Pero bueno, por eso vivo de terapia constante, ¿sabes? Porque no tengo que ir dando terapias para ver si voy creando cierta armazón. Así para aguantar estos latigazos que don Diazepam, usted... Cada vez que en una terapia me lanza sin ningún tipo de compasión. ¿Sabe usted a quién me recuerda? No. No, en serio. Dilo. A Juan 23. No me jodas. Sí, Juan 23 es una bella persona. Una que aportó muchísimo a la humanidad. ¿A que sí? El versado, además, es el doctor Enal April, que es un gran seguidor también de Juan 23. Yo soy un gran seguidor de la vida eclesiástica en general y, como sabéis, me ocupo del santoral. Y como el santoral era una puta mierda y los santos que habían era otra puta mierda, este fin de semana... tenemos dos nuevos santos. Tenemos a Juan 23 y Juan Pablo II, alias el Boitila. Para que estos señores sean santos, tuvo que haber milagros. ¿Y por qué se les hizo tan...? Pero voy a ir primero a por qué se les pudo hacer tan rápidamente papas. Porque resulta que la Iglesia tenía una figura que se llamaba el abogado del diablo, que era como una especie de procurador fiscal que en los juicios de canonización tenían que demostrar que esos milagros eran auténticos y verdaderos. Pero el señor Juan Pablo II, alias el Boitila, quitó ese personaje, con lo cual de 98 santos que hubo en sus predecesores se pasó a 500 canonizaciones y 1.300 beatificaciones, muchas de las cuales, por no decir casi la mayoría, eran de beatos de la Guerra Civil Española. Pero eso no vale. Uf, bueno, bueno, pues una vez aclarado el por qué estos señores han podido ser canonizados con tanta rapidez, digamos que sus méritos... ¿A mí no me ponen fondo? Sí, hay fondo. Bueno, es que, ver, es que es muy hondo. Va a ponerle un fondo. Sonará un fondo fatal, pero vamos a poner un fondo al niño. A ver, ¿qué quiere fondo, usted? Yo qué sé, música fondo, gregoriana o algo. Música gregoriana. Ay, no. Algo eclesiástico, claro. No sé. El 10 irá, estaría bien. Algo así, no sé. Desde luego que me siento discriminado. A ver, Seth. Sí, da igual. A ver, estamos dando un venga, sí. Venga, vamos allá. Pero no grite. Juan Pablo II, alias el Boitila, el conservador, el malo, el que protegió a los pedrastras, pues este señor tiene dos milagros. Uno, curó de Parkinson a una monja, pero sin embargo él no fue capaz de curarse su Parkinson. ¿Con qué artes lascivas, no? Y luego en Costa Rica a una señora llamada Flores Bell le curó un aneurisma. Y todo esto sin tocarla, que la madre. Y Juan Pablo XXIII, el pobre, que era un buen tipo, porque era un hombre bastante concienciado y bastante cercano al pueblo, todo hay que decirlo, curó a una monja de una enfermedad incurable de estómago. ¿Y cómo le curaron? Pues fue porque resulta que en el convento fueron las monjitas y le pusieron una foto de Juan Pablo XXIII encima de la tripa y ¡pum! Se le pasó el dolor de tripa y se le curó el dolor de tripa. Todos estos milagros han sido aprobados por la Congregación de las Causas de los Santos, que es lo que sustituye al famoso abogado del diablo, que era como más... Así que tenemos a dos santos nuevos. Y luego la curiosidad de que en esa ceremonia se juntaron cuatro papas. el jubilado Benedicto, este, el que se jubiló, que no me acuerdo ahora mismo, es que yo con los números, los míos no son los números son, se los deja usted. Y el nuevo Francisco, más luego estos dos, o sea, A mí me falta uno, menos madres, había padres, pero papas. Cuéntelos otra vez que a mí me falta uno, No, sí, ha dicho tres, ¿no? Ha dicho cuatro. A ver, dos santos, dos santificados y dos vivos. Cuatro. ¿Te lo dice? Claro, el jubilado. Escucharemos, que de cuerpo escucharemos presente, lo grabado. El Francisco, el argentino. El Chepi. Vale, ya lo ha oído la audiencia. ¿Por qué lo cuento otra vez? Da el timbre. Porque me estaba usted mirando, cabrón. En ese cochino infierno, en esa maldita plaza de gallos, jugando el pan de sus hijos y gritando palabrotas. ¿Y usted cómo lo sabe? Mi padre, que en gloria esté, allí perdió hasta la camisa. Bueno, ¿y quién ganó lo perdido? Nadie, hija, nadie. En el juego nadie gana. Es una maldición. Bueno, pero si alguien perdió, alguien tiene que ganar, ¿no? El diablo, hija. El diablo es el único que gana. ¿Y por qué no tratamos de quitarle algo al diablo? Eso estaba yo pensando, hija. El remordimiento es buen consejero de la caridad. Vamos a ver qué pescamos. Igualito que mi padre, con más fe en ese plumero con pico que en Dios. ¿Por qué no, antes de que lo pierda todo, nos da algo para nuestro asilo? Una buena obra para su cuenta de allá arriba, ¿no? A ver cómo la ven. Les voy a dar la mitad de lo que Dios le dio al diablo. Yo soy el diablo Rocha para usted. ¿Nos vamos, Lucero? Vámonos, a ver qué cae por ahí. Un momento, tan deprisa, María. Yo ofrezco lo mismo. Y de paso doblo la apuesta que me haga aquí el señor. No, pues mejor de una vez todo lo que me queda. 14 de a 1000. Van, y ahora lo único que tienen que decidir es a quién le rezan. Si a Dios o al diablo. ¡Silencio, señores! ¡Cierren las puertas! ¡Que venga la quinta pelea de compromiso! Ay, pues ni modo, hija. Ya nos treparon en marrana pinta. ¡Visitante! ¡Bienvenido a esta localidad! We are having piano lessons. practice your piano. Practice makes perfect. Practice makes perfect. They are marching past the window, they're marching down your street. They've noticed that expensive car, your freezer full of meat, and how you can't rest without the guard dog at your feet. They're drilling in the playground, they're training on the green. There's a million of them out there, and their guns are made of steel. You don't know them, but they know you. The bayonets are real. Y vamos a poner el sonido relajante del momento, lo que está de moda entre la gente. Vale. Relájense un poco, que están todos muy tensos. Pero la semana pasada decías exactamente lo mismo. Y esto es una puta mierda. Es que no. ¿Usted me decía que estaba bien? No, lo único que hay que a usted hay que llevarle la corriente de vez en cuando. Buenas noites, Risperdal. Buenas noites, tengan todos. ¿Qué hacía? Ya le echábamos de menos hace una semana. Estaba de retiro espiritual. ¿Y en qué consistía su retiro? En retirarse do espíritu, en ir a dedicarse a las carnes. Con la Santa Compaña. Eso es, ir con la Santa Compaña, sí. Antes hemos estado hablando que era la noche de las brujas, un 30 de abril. ¿Usted sabrá mucho? Sé bastante poco en xeral. Bueno, pues hay que ser todo, un poco, hay que ser modesto. Hay pero... que ser modesto, decir las cosas claramente. Usted hace pan no quería hacer una cooperativa de consumo, me ha dicho antes. Sí, para asesinar a la gente, sí, quiero hacer. Sí, y rociar a todo el mundo de gasarín. Hizo carísimo, mejor bayonetas como hacía Pol Pot, que eso no gasta. El grupo de consumo es lo que tiene, que sale más barato, lo compras en grandes cantidades entre varios, ¿no? Y pues, se pasa forro ahí, claro, hay que ahorrar costes. Hay que ahorrar. El que es muy muy sabio en estas materias, el doctor Enal April, sobre todo en técnicas de exterminio, ¿no? Doctor Enal April, aparte de que usted se está matando a sí mismo con esa adicción que tiene últimamente. Por favor, se lo voy a quitar. ¿Y esto de qué color es? ¿Cojones esto? ¿Naranja? Eso es manzana. Ah, vale, pero manzana. Pero manzana. ¿Qué tipo de manzana? De grupo de consumo. De producción ecológica. Pues no sé si es de un grupo de consumo, es de caramelos Paco. Pues Paco también es un grupo de consumo. Sí, es una multinacional, porque tienen ya 4 tiendas. Y de toda la vida no ha ido. Se ha perdido ya romanticismo hasta. Pero bueno, usted no ha ido de pequeño por las carreteras de España y ha visto en una piedra caramelos Paco. No, yo no he visto, ¿eh? No, la verdad que no. Bueno, tampoco presto mucha atención. Yo tampoco. Tendremos que esperar unos años para ver su emporio crecer. Claro, ustedes me tienen que disculpar. No me había dado cuenta que estoy con niños. Ah, bueno, pues venga ya, ponga música. ¡Uy, uy! Abuelo. Yo viajé a Nueva York en tiempo de vacaciones. Fui, con qué ilusión. Ahí yo me divertí. Una chica encontré y pronto de ella yo sin pensar me enamoré. Y hallé la felicidad. Mademoiselle Ninette, jamás a chica igual yo encontré. Chica igual yo encontré. Qué bien que lo pasé, a un sueño que todavía estoy con mi niña y vivo esa obsesión. Vacaciones tendré y a Nueva York pronto he de ir, seré feliz, porque me divertiré. Mademoiselle Ninette, jamás a chica igual yo encontré. Mademoiselle Ninette, jamás a chica igual yo encontré. Leyes radiofónicas de Murphy. Ley de las cabinas de grabación. Cuando llegan a tiempo los artistas, el técnico se retrasa. Cuando el técnico llega a tiempo, los artistas no aparecen. Cuando ambos coinciden, la llave de la puerta se ha perdido. Now everybody has to join the Oriental Beat, and the Oriental Beat goes on. Respect your father, yes, my dear, respect him very much. Respect your father, yes, my dear, respect him much, much. And a little bit your mother. Don't marry Abdallah, cause it's la-la-la-la. Don't marry Abdallah, no, no, my dear. Don't marry Abdallah, cause it's la-la-la-la. Don't marry Abdallah, no, no, my dear. The rental beat goes on and on. Did you see the way he eat? Oh no, no, my dear. Did you hear the way he speak? Oh no, no, my dear. Domare Abdallah, cause it la la la la. Domare Abdallah, no, no, my dear. Domare Abdallah. Oriental Beat goes on and on. Yes, I'm Mary Abdallah, yes, I'm marry him. Yes, I'm Mary Abdallah, yes, I'm marry him. I want Abdallah with his tra-la-la-la. I want Abdallah, tra-la-la-la-la. I want אסקל, תגום כבר. חבר'ה, מה עם המיתון? הוא בכלל מה נשמע באלת? And the Oriental Beach goes on and on and on. Respect your father, yes, my dear, respect him very much. Respect your father, yes, my dear, respect him much, much. And a little bit your mother. Don't marry Abdallah, cause it's la-la-la-la. Don't marry Abdallah, no, no, my dear. Don't marry Abdallah, cause it's la-la-la-la. Don't marry Abdallah, no, no, my dear. Parece que esto se va a convertir en un programa de grandes éxitos, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque suenan las espadas y lo que el gran éxito. Bueno, usted sabe por lo que hay. ¿Qué es lo que acaba de sonar? Bueno, ¿y qué más da lo que acaba de sonar? Un tema que ya habíamos. Un gran éxito, ¿no? Ya. Que habíamos pinchado en el programa número 12 que me informó, fíjese. Ha repetido un tema. Ha repetido un tema. Esto es la primera vez. Ha repetido un tema. En serio. Buah, este programa está degenerando mucho. Apúntelo, Fidal, apúntelo. Ya hemos perdido dos me gustas, pues yo creo. Apuntar en Trastorno Tripolar se repitió un tema. Estrégueselo por la cara. A la próxima vez que se meta por usted. Hemos perdido dos me gusta, vamos a perder pero cinco. Tú sabes que eso es de Hemos, ¿no? El que repetirse. Repetir, no, repetir bueno, canciones. Hemos y estúpidos. Bueno, y de... Pero bueno, yo reconozco mi condición. Yo de todas formas, cuando también, como también. Cebolla también me repito. Sí, ¿no? Se repite. Sí. Bueno, Risperdal, ¿qué tenía usted pendiente? Usted tenía pendiente la última edición, en la última terapia aquí. Le cortamos, además, fue ahí porque nos teníamos sí, que ir. Sí, fue muy duro, fue muy duro. Pero usted ha estado ahí barrenando su mente. Efectivamente, yo solo soy hacer una cosa con miña mente, barrenar, non sei facer nada máis. E tiñamos pendiente a historia do Pinacabras. A historia do Pinacabras é a seguinte: eu, que aínda que non o pareza, traballei algunha vez na miña vida, estuve traballando en Citroën, na fábrica de Citroën, porque eu son vigués de toda a vida. Entón, claro, na fábrica de Citroën tiña un compañero que se chamaba Benito. Benito era un personaje, levaba 45 anos traballando ali na liña de montaje de Citroën. E un día mirou pa min e pa outro compañeiro que éramos mozos, porque xa tiña unha edad, e díxome, porque claro, vos ahora tédelo todo moi fácil, porque andades a piñar nas mozas. E claro, nos miramos, como que andamos a pinar nas mozas? Donde queres que andemos a pinar? Dice, claro, porque antes non era tan fácil, antes non se podía andar a pinar nas mozas así como así, había que pinar nas cabras. Que me está contando usted de andar a pinar nas cabras? Entón dix, sí, claro, claro. A causa era, ti collías unha cabra así pequena, co mono de traballo metíaslle unha pata de atrás nun bolsillo, a outra pata noutro bolsillo, entón arrimaba la cabra a un regato e a cabra cando miraba a auga, pa, tiraba para atrás e pinabas na cabra. E claro, eu quedei así mirando po Benito, en plan, Benito, están vacilando, estás nos tomando pelo. Un hombre terriblemente sujeto a las pasiones del pueblo. Tremendamente sujeto a las pasiones do pueblo e da aldea, efectivamente. Pero esa é a verdadeira historia do Pinacabras, que moi superior ao Chupacabras. O Chupacabras que fai, vai matando a xente e tal, non sei que. O Pinacabras vai pinando as cabras. E iso é moito máis importante. De todas formas, yo creo que eso es, esa é a versión gallega. Pero yo creo que en todos os pueblos lo de follarse la cabra é como moi típico. Sí, bueno, bueno, yo soy de pueblo y tú eres extremeño, ¿qué pasa? Claro, yo soy extremeño y entonces lo que hacía cuando salía al campo cerdos. Era ir detrás de la... Follabais los cerdos. Los cerdos, las gallinas, cualquier cosa. Cualquier animal. Cualquier cosa donde no sé. Al meter el pene pues notase el calor. También podía ser en un hormiguero. Entonces, que en un horno. tamido toda vacilo y le leja. Puede bajar esos kilitos de más con el nuevo complemento dietario Domínguez. Si usted compra el complemento dietario Domínguez y apenas lo tiene, ya comienza a funcionar. ¡Uy! ¡Qué ganas de comerme los sorrentinos ahora! ¡Más sí! ¡Yo me los como! ¡Epa! ¿Dónde va? ¡No toques heladera, amigo! Complemento dietario Domínguez es un muchacho que le mandamos a su casa y cuando usted encara la heladera, lo canta a retos. Ya está en su farmacia amiga el nuevo complemento dietario Domínguez. Si lo convence, capaz que no baja de peso, pero tendrá un nuevo amigo para salir a comer afuera. La tarde se puso negra. Qué loco, ¿no? Realmente horribles las melodías pitagóricas. Menos mal que luego todo se soluciona. Sí, estoy un poco frustrado porque hoy tenía un gran número, porque hoy es la edición 60 de la terapia. Pues venga, diga. Tripolar. Y últimamente me frustro porque necesitaría como un apartado aparte de la chorrada esta de la lotería, la quiniela. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo que una chorrada? Bueno, no es una chorrada porque a mí es lo que más me mola. Pero es que hoy el del número programa 60 daba mucho de sí, porque 60 es un número que ha marcado la historia. A la historia universal y de los seres humanos, porque el sistema sexagesimal se impone en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Has visto? ¿Eh? A que da miedo. Sí. ¿Te pone nervioso? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Y es que el tiempo lo vivo muy subjetivo. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Y si yo ahora le hago a usted, le voy a hacer una prueba. 12 por 5, ¿cuántos son? 60. ¿Has visto? Pues sí, señor. Sí, no. Pero eso no lo he entendido. Pero usted sabe. Estoy un poco lento. Pero no, yo se lo cuento. Porque según los seres de antaño, los caminantes blancos, ¿no? La luna daba 12 vueltas a la Tierra durante un año. Eso decían los antiguos. Y aparte, ellos para medir el espacio utilizaban 5 dedos. Entonces, 12 por 5, 60. ¿Qué te parece? No me ha convencido mucho, pero, bueno, pero es muy, muy interesante. Me gustan las asociaciones imprevisibles. Claro que me gusta la esquizofrenia, por eso vengo a la terapia. Como no sabemos qué dinámica hay con los fondos, yo creo que. ¿Qué es esa dinámica? ¿Cuál? ¿La del zumbido? Es la única que hay. Sí, hoy solo toca eso. Vale, vale. Bueno, pues nada, yo no tiene voy nada a ir que ver eso con voy a ir aligerando y les voy a decir. No, usted extiéndase todo lo que sea necesario. No, yo voy aquí invitar a nuestros radio oyentes que tienen que apostar por el número 60, que es la edición de hoy, cuando ustedes sueñen con una virgen o un virgen. Da igual el sexo, pero tiene que ser virgen. Toda la cosa difícil. Un montón, bueno, un infierno pues, de marranos. Por eso el 60 es un número difícil. Si no pillas la gente, no estás virgen. Es un número difícil. O sea, ni pero, las cabras. Pero, fíjese, qué difícil es cuando usted también tiene que soñar para apostar al 60 con un animal que se llama Marta. ¿Ustedes saben lo que es un animal? Hombre, claro. Bueno, sí, claro. Bueno, pues yo no lo sabía. Pues es algo parecido a un hurón y una comadreja. Yo no lo conocía, ¿eh? Tampoco. Claro, tú sigue como este de poner tampoco. Así... No es Marta al número 60 tienen ustedes también que apostar si sueñan con alguien que se llama Facundo y que se llame María. Entonces... ¿Y si comes pipas Facundo? Y si, vale. y si María es... O Facundo, telefonista a tope, porque también soñar con un telefonista significa que el número 60 es el que está predestinado para usted. Y esta ha sido la edición número 60 de Trastorno Tripolar. Yo me despido, hasta la próxima semana. No tengo ninguna ocurrencia, ninguna frase para decirme adiós. Yo esta vez no voy a ser el último adiós. Bueno, pues le voy a decir que se me ha quedado uno de los santos más importantes de que ha dado este siglo pasado y que murió un día como hoy junto a su esposa. Se llamaba Adolfo Hitler, un santo varón, un hombre que sencillo y que hizo grandes cosas para la humanidad. Y por lo demás me voy con mi proverbio ruso, que es: nunca trates de enseñar a un cerdo a cantar. Perderás el tiempo y fastidiarás al cerdo. Yo no tengo ninguna frase más allá de aquello que últimamente estoy viendo, que es como si me he hecho un pajero de Juego de Tronos. No tengo otra cosa en la cabeza. O sea que se acerca el invierno, chavales. Bueno, eu solo teño que dicir que Fraser sí que é unha serie boa e non como esas mierdas de Juego no, de Tronos. No, tío, Fraser apesta. Esto es un conflicto que tenemos. Aquí está sobra. Yo bueno, quito salud luego, ¿no? Y locura, salud usted, y locura. Usted, no sé, haga lo que... Bueno, ya, venga, ya solo, quedan cinco por despedirse. Tenemos aquí a nuestro compañero Pondinil, que la verdad que no le hemos dado mucho cuartelillo, y eso que era una persona predispuesta y que puede apuntar a futuras terapias. Así que despídase gloriosamente ahí con... No, yo simplemente diré adiós y procuraré llegar a otra terapia, puesto que esta me ha parecido absolutamente improductiva. Bueno, también he echado nunca, mejor dicho. Como todas. ¿Y para quién cargas ese montón de ladrillos? ¿Para él? ¿Dios? Déjame darte información confidencial sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Le da al hombre instinto. Les da ese extraordinario don. ¿Y luego qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado, ¿él qué hace? Coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que he visto. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? ¡Está arriba el señor muriéndose de la risa! ¡Es un tacaño! ¡Un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! El Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido la poca vergüenza de patrocinar este programa.